esvástica, tiene en su hombro un dragón enorme y al lado un tribal. Es un platinado, tiene en el costado del ojo derecho que suele brillar cuando se suele bañar. Remera cortada, muy deshilachada, un escracho cubre todo el pectoral. ¿Qué se hizo grabar? Se hizo dibujar una noche cuando llegó de bailar. Cuando naciste tus papás te abandonaron, te dejaron muy solo, triste y desesperado. Tu abuela se hizo cargo de todo el futuro, te dio todo lo más que pudo. Todo lo más que pudo. Nació callejero, nació aventurero y así morirá. Esvástica, tiene en su hombro un dragón enorme y al lado un tribal. Es un platinado, tiene en el costado del ojo derecho que suele brillar. No se suele bañar. Remera cortada, muy deshilachada, un escracho cubre todo el pectoral. ¿Qué se hizo grabar? Se hizo dibujar una noche cuando llegó de bailar. Una noche cuando llegó de bailar. Cuando naciste tus papás te abandonaron, te dejaron muy solo, triste y desesperado. Tu abuela se hizo cargo de todo el futuro, te dio todo lo más que pudo. Todo lo más que pudo. Nació callejero, nació aventurero y así morirá. La historia de Miguel, el pelado, callejero.